yo tengo mucho amor, mucho amor. Víctor Moreira, goza y goza. DJ Campera, allá en Las Rosas, el sentimiento de Cali. Ábreme la puerta, que yo tengo mucho amor y quiero entregártelo. Ay, negra, porque estás bien buena. Escucha mi corazón, late de pasión por vos. Así, así, late mi corazón, pum, pum, pum, pum, pum. Así, así, late mi corazón. En el sabor se trata. Aquí está, nuevamente Cali, Cali. Así, así, late mi corazón. Así, así, late mi corazón. Así, así, late mi corazón. Así, así, late mi corazón. Así, así, late mi corazón.